escuchando Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Nodo urbano, arquitectura, espacio público, ciudad. Conoce las diferentes formas de vivir el entorno urbano en las voces de sus actores. Escucha al arquitecto Joan Beltrán todos los jueves de 6 a 7 de la tarde por Radio Ciudad Plástica. Nodo urbano, porque la ciudad la hacemos todos. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Bajo la lluvia en esta ciudad, Pachuca, en la que nos está tratando, pues, más o menos, ¿no? En este, con estos climas. La música ha estado ligada a este programa de muchas maneras, desde personas que han traído una pieza musical hasta gente que ha participado en algunos lugares, inclusive en algunas bandas que nos traen algunos materiales. En este caso, el día de hoy, pues tenemos algo muy interesante porque no solamente nos van a compartir de la música, sino también que la van a hacer aquí mismo, ¿no? En la estación, en Radio Ciudad Plástica. En esta emisión de Nodo Urbano, en el que hablamos de que la ciudad la hacemos todos, tenemos con nosotros a Matt B. o Matt B. Es un proyecto de música original y de autoría propia que puede pretender esparcir un mensaje positivo y de conciencia en la gente. El proyecto, tras divagar en diversos géneros, se da inicio en el año 2010 junto a Insano DJ, secuencias y sintetizadores, y Bolo Banks, baterías, quienes hoy día, con aceptación en el área y dentro del movimiento independiente en el país, mantienen vigente un género que alberga el reggae, hip hop y drum and bass. En los últimos 3 años, el proyecto ha grabado 2 materiales de forma independiente, Love Should Be The Way, en el 2011, y Expandiendo Conciencias, EP, en el 2013, abriéndose camino en la escena local y nacional con la oportunidad de participar y exponer la propuesta en festivales como Omoteotl Fest de Postlán, Morelos, en 2012, Corona Fest, México DF, 2013, y Festival Cervantino Alterno, Guanajuato, en 2013, entre otros. La música es una forma de expresión, libertad para el alma y para el corazón, dice el proyecto. Poder compartirla con la gente es una bendición. Y también tenemos con nosotros en Nodo Radio a Alberto. Alberto, un viejo conocido no solamente del programa, sino de nosotros. Muchachos, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa. No, hombre, muchas gracias por la invitación, Joan. Pues aquí con toda la vibra y todo el gusto de compartir esto con la gente. Fíjense cómo pasa el tiempo. Yo no recuerdo en la escuela, como me suena así que corriendo entre gises, ¿no? Pero tengo esos recuerdos desde el bachillerato y después en la carrera con esas imágenes, ¿no? Y ahorita verlos ya en otra faceta así muy muy interesante, pues resulta muy grato y además pues resulta algo refrescante para muchos de nosotros que vemos en esta ciudad una gran posibilidad de exploración en diferentes sentidos. Me gustaría que empezáramos esta plática primero preguntándoles cómo nace este gusto por algún tipo de corriente musical, por así decirlo, o este tipo de acciones, ¿no? Ya más adelante creo que definiremos un poquito las cosas. ¿Cómo nace, claro, en este caso, Beto? Pues, fíjate que siempre tuvimos la inquietud, los tres nos conocemos ya desde hace mucho tiempo, y siempre tuvimos la inquietud, cada quien en sus diferentes vertientes, en sus diferentes gustos, tuvimos la inquietud por la música, ¿no? Como dices, pues yo también recuerdo, tengo esos recuerdos de cuando éramos estudiantes. Estudiante. Y pues desde aquel entonces existía esta inquietud, esta forma de querer expresar algo, ¿no? de querer transmitir con la gente este sentir, esta música, pues todo a través de esto que hemos formado ahora hoy en día, ¿no? ¿Desde cuándo nació tu gusto por la música? Pues, híjole, sí, debo de confesar que hay unas fotos que me señalan como que desde muy temprana edad me gustaba la música. Y pues más o menos entre los 5 o 6 años nació mi gusto por la música. Ya la práctica pues lo hice un poco más tarde, ¿no? Ya cuando era un adolescente. En tu caso, Bolo, ¿cómo estuvo esta incursión en el mundo musical? Bueno, siempre mi papá fue el que nos inculcó a mi hermana y a mí. Mi papá canta, le gusta mucho cantar. Mi hermana fue lo que le aprendió. Yo la verdad para el canto soy malísimo, entonces por eso me dediqué. Por eso toca los drums. Por eso me dediqué a otra cosa. Siempre por parte de tanto de mi papá y de mi mamá. Hubo una influencia musical, diferentes gustos totalmente. Mi papá siempre ha sido de jazz, música instrumental, música clásica. Mi mamá un poco más el polo opuesto, ¿no? Mi mamá era de los Doors, Janis Joplin, Led Zeppelin. Entonces, toda esa alimentación por parte de ambos y el que a nosotros nos hicieran ver la música principalmente como un juego. Y ya después como un estilo de expresión. Ajá. Eso fue lo que tanto a mi hermana y a mí nos encaminó por este rumbo. Los dos, cada quien tiene participación en diferentes aspectos, pero siempre en la cuestión de la música. Igual fue, como tú dices, ¿no? De muy pequeño, ¿no? Sí, sí, sí. Musical, ¿no? Sí, tenemos incluso grabaciones. Bueno, mi papá también tiene las cintas. Grabaciones, no sé, te estoy hablando del año 86, 85, donde mi papá nos pone ahí con un micrófono a cantar. Y sí, a veces nos damos unas divertidas escuchándolos. Pero sí, fue de muy pequeño, muy, muy pequeño. Y en el caso de Insano, ¿cómo estuvo esta onda de la incursión en el mundo musical? Bueno, yo también mis padres eran muy melómanos, también muy de vertientes diferentes, ¿no? Mi madre era como del estilo disco, mi papá era más clásico, más conservador, pero realmente el primer acercamiento cuando yo dije, wow, quiero dedicarme a eso, fue en una tardeada de las que organizaban la secundaria, que todavía había DJs, sound systems móviles, donde iba el DJ con las tornamesas. Yo dije, órale, pero más que como que ser DJ o querer pinchar, como dicen, los platos, yo me interesaba de cómo producían ese tipo de música, ¿no? O sea, no escuchabas tú baterías o no escuchabas guitarras acústicas, por así decirlo, ¿no? Sino escuchabas otro tipo de instrumentos que decía, ¿de dónde es donde viene este tipo de música electrónica, ¿no? Entonces fue así como me adentré y me fui enamorando del mundo de los sintetizadores, las cajas de ritmo, la síntesis sustractiva. El pues parece ser que hay una, no sé, una, vamos a llamarlo una pequeña analogía, ¿no? Una relación, y es que la música no solamente estuvo influenciada por ciertos amigos, ¿no? Sino también la familia, ¿no? La familia creo que forma parte importante de esta gran influencia. Antes de formar este proyecto, imagino que estuvieron experimentando en algunas otras cosas, ¿no? Yo recuerdo muy bien una ocasión, voy a sonar así como historia viejita, ¿no? Yo recuerdo en mis épocas de estudiante en la Escuela de Arquitectura, entrando en una cafetería, y en la cafetería me encuentro a un amigo y me dice, toma un disco, me dice, te lo regalo, lo acabo de grabar, y era Beto, ¿no? Y me acuerdo que iba en ese tiempo con una amiga que resultó ahora que es mi esposa. Se dedicaba a la piratería. Beto ya empezaba a distribuir piratería. Era pirata. Es ahí cuando yo me enteré del gusto de Beto por la música, ¿no? Después, con una amiga en común, con Sandra también platicábamos algunas cosas. Y luego entendíamos muchas cosas, ¿no? Porque los que conocemos de cerca a Beto, bueno, justamente a Beto, ¿no? A Bolt también, pero es buena vibra por todos lados, ¿no? Siempre es buena vibra, a todo momento es buena vibra. Gracias. Imagino que estos proyectos, antes de comenzar con esto, intentaron explorar por otras cosas, ¿no? ¿Fue así? exploraron con otras cosas? Sí, pues la realidad es, como dices, en ese momento yo experimentaba con otros, pues otros géneros, otros sonidos, ¿no? Y digo, hablando en específico de la música, ¿no? Yo creo que lo que más me movió a poder concluir o traer este proyecto ya a algo tangible fue la necesidad, el sentimiento de poder expresar algo, ¿no? Yo creo que todos iniciamos de cero, de no saber nada, de buscarle por aquí y por allá, pero bueno, al final siempre vas encontrando el camino, y en este caso, para el proyecto de Madbe, bueno, fue así, ¿no? La necesidad de querer expresar, de querer compartir, de querer aportar algo, ¿no? Y no necesariamente era, al inicio musicalmente hablando, no era necesario que fuera de ese modo, ¿no? Pero poco a poco la música fue formando parte de, pues, de esta necesidad, y hasta el día de hoy es como se ha transformado, ha mutado, y pues hoy en día este es el proyecto que se presenta. Antes de entrar en este, más de lleno, digo, no sé, ahorita vamos a platicar un poquito más del proyecto, pero sí, pero creo que un poquito más, de entrar más de lleno, imagino que se dedicaban otra, o se dedican a otra cosa, ¿no? Ah, digo, quiero, sí, claro. Quiero entender. Sí, como todo buen, como toda buena persona, asistimos a la escuela, y pues, afortunadamente, y gracias al apoyo de la gente que nos rodea, en mi caso, de mis padres, pues yo pude estudiar una carrera. Tengo la carrera licenciatura en arquitectura. Creo que no salí contigo, yo creo que me esperé un par de semestres más, porque ya no había de plano otro, ¿no? Si no, ahí hubiera estado. Pero bueno, es otra. Es curioso porque yo creo que recordarás que mucha gente de la carrera tenía mucha afinidad a las artes plásticas, a las artes visuales, a la música. Entonces, hoy en día veo muchos compañeros, ¿no?, haciendo actividades que pues les llamaban también la atención, ¿no? Algunos, claro, siguen en el medio, ¿no?, de la carrera, de lo que nos dio la escuela, pero muchos se siguen igual moviendo en este medio artístico, ¿no?, visual. Te repito, mucha gente que hace fotografía, que hace que hace radio, por ejemplo. pero padre, ¿no? Y afortunadamente, en mi caso, te repito, tengo esta, pues he tenido también esa oportunidad de moverme en ese medio, y bueno, todo, como dices, ¿no?, tratando de hacerlo con esa vibra, porque esa es la finalidad, ¿no? O sea, todas esas experiencias al final se transportan en este medio que es la música. Bolo, en el caso de las facturas, ¿cómo está? De las facturas, ¿cómo está? Yo, fíjate que me dedico, trabajo en una empresa de refacciones, me dedico a hacer videos chuscos en la empresa. Y cuando tengo tiempo libre, claro, trabajo. Sí, claro, ¿no? No. Sí, el de Meme Pachuca, gracias. No, soy ingeniero en electrónica y telecomunicaciones. Nada más que siempre me dediqué al área de la cuestión de las redes de computadoras, un poquito de lo que es el soporte técnico, vía remota, toda esa cuestión. Es un poco más enfocado al área de sistemas. Trabajo en el Estado de México, como jefe del área de sistemas en una empresa que se dedica al mayoreo en refacciones. Pero bueno, mi primera incursión en la música fue gracias a mi hermana, precisamente. Ella tenía, junto con unos amigos suyos, una banda en la iglesia, una banda que tocaba rock pop, y ella fue la que me empezó a incluir pues en la banda, y fue así como empecé a despegar en el medio. Empecé a conocer más gente y toda la cuestión en el ámbito cristiano, y empecé a tocar con ellos. Ya después se dio la oportunidad, nos encontramos con Beto, me presentó el proyecto, me dice: me gustaría que hicieras unos loops. La intención principal era grabar en un estudio unos loops para la batería, nada más. Pero ya después vimos que en después vivo, un día dijo, ah, ¿qué crees? Yo tengo una batería. Ya fue imposible poderle ya se la compró. Pues ya. No, de hecho vimos que en vivo sonaba pues totalmente distinto. Digo, ahorita no se va a escuchar porque no traigo la batería, pero cuando haya un evento, no, y sí, fíjate que le da otro sentido y aparte le da un poco más de fuerza, a pesar de que dentro de los integrantes hay uno que odia a los bateristas. Tenemos que convivir. Sí. Pero bueno. ¿Y en el caso de Insano, cómo estuvo esta situación? Pues como que desde un principio sí me definí mi camino, ¿no? Quería ser DJ, quería incursionar en la música electrónica y siempre he estado en este ámbito. Pero bueno, tú sabes que también en la música electrónica hay que house, que trance, que claro, drum and bass, que breakbeat. Entonces, como que tengo ese amor por la música electrónica, siempre y cuando sea pues hecha por medios electrónicos, ¿no? Pues mi aportación con Mad B es las secuencias, los sintes. Y yo creo que esa diversidad que cada uno trae o como sus inicios es lo que nutren a la banda, ¿no? ¿Les parece si entonces escuchamos algo de el proyecto de Mad B para después empezar a platicar un poquito sobre esta iniciativa? Lo más importante de todo es de que la construcción de, en este caso, de una ciudad se da a partir de la gente que desarrolla muchísimas cosas. Lo más importante ahora para nosotros es mostrar a estas personas que hacen buenas cosas para que esta ciudad sea mucho mejor de lo que es cada día. ¿Con qué nos vamos a ir, Mate? Pues esta canción se llama En el Camino y pues forma parte de una primera producción que hicimos ya con esta propuesta, con este proyecto, y pues esperemos que les guste. Muy bien, pues vamos adelante con esta canción. Recuerden, esto es Nodo Radio, no se vayan. Como todo ser humano en esta vida, pero tomando decisiones a pesar de cada herida que la misma me ha dejado. Si he caído, me he levantado y no me he dado por vencido. En este juego jamás me he sentido derrotado. Nah, he perdido, he ganado, sin embargo, sin apego, hoy persigo apasionado cada objetivo que me he trazado. He crecido, he madurado, pero en esencia sigo siendo el mismo, nada ha cambiado. Hey, decidido y motivado, hoy sigo en el camino, siempre listo y preparado. Y sigo en el camino, encarando al destino. Bienaventurados los que tribulamos, así que, ¿por qué teméis, hombres de poca fe, ¿eh? Cuando nada sale como lo esperamos, hay que saber mantenerse de pie. Mi Dios conmigo a mi lado, camino protegido, acompañado, he sido bendecido. A pesar de haber fallado, jamás me ha tirado al olvido, jamás me ha abandonado, ¿eh? Hoy respiro agradecido. La vida es un regalo y finalmente lo he comprendido, finalmente lo he valorado. He crecido, he madurado, pero en esencia sigo siendo el mismo, nada ha cambiado. Hey, decidido y motivado, hoy sigo en el camino, siempre listo y preparado. que mi Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y sigo en el camino, encarando al destino. Y sigo en el camino, encarando al destino. Estamos de regreso en Nodo Radio, platicando con Matt B. Y Insano, Matt B. y Bolo Banks, sobre su carrera en este ambiente y, por supuesto, escuchar lo que ellos hacen. Aquí mi productor Lalo y yo estábamos moviéndonos muy bien, ¿no? Porque, moviendo la cabeza, sí. ¿Cómo nace, en qué momento nace este proyecto? Este proyecto, ¿en qué momento tiene el inicio de todo esto? ¿En qué año? ¿Qué es lo que hizo para que naciera el proyecto? Pues el proyecto, en realidad, así como ahora lo ves conformado, nace en el año 2009-2010. Tuve más acercamiento con Iván, puesto que estábamos un poco más apegados por la relación de géneros, ¿no? Entonces, en aquel momento, yo venía de una banda, proveniente de una banda de rock, y bueno, Iván estaba haciendo ya algunas cosas fuera de Pachuca, en foros, pues, importantes, ¿no?, en el medio. Y bueno, se dio la oportunidad de poder empezar a contribuir, a colaborar. Ahí fue cuando nació, pues, las raíces, ¿no? Se dieron las raíces de este proyecto. Tiempo después, ya el año 2011, fue cuando Tavo se hizo cargo ya de los drums. Bolo está presente en la casa. Bolo, pues, se unió al proyecto en el 2011, y pues desde ese año a la fecha es como ahora lo ves conformado, que ha estado trabajando y pues abriéndose camino, ¿no? Ya con esta batería. Yo creo que ya con esta batería que no vino hoy, pero el verdadero secreto es que Matt, como desde el 98, ya tenía intenciones de por ahí de hacer rap, y hubo los primeros acercamientos, ¿no?, a finales de los 90, cuando era malo y hubo esos primeros demo tapes ahí que... Sí, por ahí un día de esos los vamos a sacar ahí, nunca salgan a la van a salir como B-sides. Van a salir como B-sides. Ándale, de rarities. Son terrores que salen, ¿no? Que salen cuando... Muchos años después, ¡ah, caramba! Y después como que después de ese acercamiento, cada quien siguió su camino, como dice Mad, estudiando, con todos los proyectos que teníamos independientemente. Y fue hasta, como dice él, en el 2010 que otra vez hubo ese acercamiento. Y dice, pues vamos a retomarlo, vamos a ver qué sale, vamos a trabajar en las rolas y todo eso, ¿no? ¿Cómo definirían, hay gente que posiblemente lo está escuchando por primera vez, cómo los integrantes de este proyecto definirían al proyecto en sí? Bueno, pues yo siento que es un sonido... No, como siempre decimos, no estamos buscando el hilo negro, todos los ritmos que tocamos ya están, pero hacemos uso de las influencias, como decíamos hace rato, ¿no?, que cada uno trae. A lo mejor Bolo le gustaba Jeans en su momento, ¿no? Marvel, a lo mejor le gustaba exacto. Entonces, toda esa mezcla es lo que enriquece al proyecto, pero en sí lo llamamos que es como mezcla de reggae, drum and bass, breakbeat, rap, hip hop y buena onda. Sí, al final siempre hemos creído que el proyecto, hemos tenido oportunidad de presentarlo frente a, pues, diversidad de público, ¿no? Público que puede gustarle desde, pues, el pop, la música disco, la música rock, la música pop, y pues tiene aceptación, ¿no? O sea, lo importante al final, hemos creído y hemos mantenido este proyecto con sus raíces en el mensaje, en lo que se pretende decir y hacer, a nuestra manera, a nuestro gusto, y pues la verdad es que ha sido aceptado, ¿no? Me imagino que el proyecto no ha sido no ha sido ajeno a las dificultades, ¿no? ¿Qué cosas son las con las que alguien ha tenido que lidiar el proyecto? Obviamente el tener que juntar a un baterista con y llevar todas las cosas. ¿Quieres la parte donde empiezan ahorita los catorrazos o quieres la parte? Sí, empieza. No, yo siento que tenemos un enemigo en común que es el más poderoso, que siempre ha sido la lluvia. Siempre estamos compitiendo con la lluvia. Ah, eso sí, sí, sí. Nos ha arruinado escenarios. Exacto. La vez pasada que fuimos a Entre Vinos y Bohemias, nos mojamos porque íbamos todo a la camioneta, y a veces ya vamos lluvia 3, más B2 o algo así, ya había perdido tiempo. No, aparte sí. De eso, yo creo que, hablando en serio, es el tiempo, ¿no? Porque también, como decía hace rato, cada uno se dedica a diferentes actividades, ¿no? No estamos como dedicándonos 100% a la música, entonces como que buscamos el espacio dentro de nuestras actividades diarias, de nuestros labores, de nuestra familia, de los compromisos que tenemos, para dedicarle un poquito de tiempo, ¿no? Como decía Bolo, hace rato se tiene que trasladar desde la Ciudad de México a los ensayos, a este tipo de entrevistas. Pues básicamente es decir que voy a... Si lo están escuchando en el... Si lo están escuchando, Bolo está conectado vía internet. Ajá, no es aquí. No está aquí. Vengo en el metro. No es aquí. Va en el metro. Va en el metro. El que aparece en el video que acabamos de grabar no es él. No es él. Es otra persona que vino en su presentación. Es After Effects. ¿Qué cosas han sido para ti las más complicadas, Bolo? Para mí... Y los voy a quemar. Y en puntualidad. No. No. Creo que el acomodar el... Como comentaban los tiempos, es difícil ya que no todos tienen el mismo horario de trabajo, en ocasiones, por ejemplo, pues cada quien tiene sus compromisos, no solo de trabajo, sino con la familia, o con amigos, compromisos, por ejemplo, sociales, ¿no? Que la boda de fulanito, que... sí, o sea, y eso quieras o no. O sea, muchas veces, aunque parezca chiste, pero como que ya todos estamos en la edad en que todo el mundo se está casando y son los amigos que tienes y son los amigos que tienes de años, y como que dices, híjole, estos otros, y por ejemplo a nosotros nos dicen una cosa y empiezan a decirnos, o pásame el contacto para Matt, o pásame el contacto de Iván, y con ellos hablan otra cosa. O sea, nosotros nos dicen, cuando se dan cuenta llegan al Vive Grupero o algo así. Ajá, Vive Grupero, sí. No, un ejemplo claro fue ahorita, ¿no? Matt pensaba que Bolo sabía dónde estaba el estudio, Bolo pensaba que Matt sabía dónde estaba, Matt sabía que yo, pensaba que yo, y así, ¿no? Entonces, como que sí, a veces nos falta esa un poco más de organización en ese aspecto, ¿no? Y como dice Bolo, igual a veces en los escenarios que nos invitan, desde que no nos respetan el horario que vamos a tocar hasta que no hay los elementos básicos para sonar bien, ¿no? Esos son algunos de los impedimentos, pero ya no son cosas nuestras, o sea... ¿Qué creen que...? No les dijimos que no teníamos luz, ¿no? Esto es podcast. Pero todo lo demás, ¿no? Así como... precisamente les iba a preguntar algo sobre los espacios. ¿Se abren espacios? ¿Sí hay espacios? Digo, lo que pasa es que de forma, pues no sé, común en algunos momentos he escuchado de gente que dice, lo que pasa es que no tenemos espacios, donde queremos más espacios. En el caso del proyecto o de sus proyectos, ¿sí ha habido esta apertura para los espacios? Pues sí, de entrada, mucho ha dependido de nosotros. Hemos buscado la manera de siempre estar participando, pues ya que el proyecto, como te decía, ha sido aceptado, entonces... pues igual esto te mueve a seguirlo haciendo, ¿no? En el medio en el que estamos hoy en día, que es la escena independiente, ha crecido mucho haciendo música en específico, pues ha dado la oportunidad de ir a un foro, a otro foro, y de ahí a otro, y a otro, y a otro, y entonces, pues sí ha habido espacios para hacerlo. No es el típico espacio, ¿no? Donde, pues a lo mejor estamos cada 8 días, cada 15 días. Este tiene otro tipo de movimiento y bueno, pues se ha abierto para poder presentar el proyecto de diversas formas, ¿no? Te digo, al final nosotros hemos buscado siempre la manera y pues creemos que ha sido algo muy bueno. ¿Nos vamos con otra canción? Sí, claro. ¿Cuál es la que nos traen ahora? dejemos que no sea de jeans para... dejemos que vos lo decida mientras no sea jeans, pop, rock. El éxito. El éxito. Sonríe, esta canción se llama Sonríe. El éxito. El éxito. El éxito, le llamamos. Muy bien, entonces vamos a escuchar Sonríe. Esto es Nodo Radio. No se vayan y escuchen este gran proyecto. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad. En internet. Ante la adversidad, ante cada problema, no olvides sonreír. Esta vida, siéntete segura y no temas. Ante la adversidad, ante cada problema, no olvides sonreír. Esta vida, siéntete segura y no temas nada. Estamos de regreso en Nodo Radio, platicando con el proyecto Matt B, con Insano, con Bolo, alias Tavo. Bolo. Alias Tavo. Bolo. Oye, porque por cierto, bueno, y también Beto Pedraza, que hace poco vi que Bolo estaba en una competencia de alitas, ¿no? Ah, es cierto. Es otra de mis cualidades, ese trajón. Ah, pensé que hablaba de la competencia para tocar con jeans, esa, ¿no? No fue para... Ah, también lo audicionaste, ¿no? Para tocar... Fue un casting para la obra de... Hoy no me puedo levantar en el teatro Aldama. Eso sí es en serio. Eso sí es en serio. Sí. Entonces, se ve así como que te rías. Es como parte de la diversidad, ¿no? Sí. Me imagino, artística de este proyecto. Es que, como mencionaban, o sea, cada uno tiene... Bueno, aparte de... aparte de lo que hacemos juntos, cada uno tiene pues diferentes partes en donde participa. Por ejemplo, Insano acaba de presentar su disco, pertenece a un colectivo de aquí de varios DJs, Electrofilia, y él acaba de presentar hace 2 meses, ¿fue? ¿Dos? Sí, más o menos 2 meses, su disco como solista, bueno, o sea, como productor, como todólogo de discos, y con algunas colaboraciones. Mad igual, bueno, tiene sus proyectos aparte. A mí me llegan a invitar, hace poco participé con una escuela, que por cierto, quiero mandar un saludo a Creativa, Academia de Música, en un recital en tributo a los Beatles. Entonces, digo, no nos cerramos a nada más lo que nosotros hacemos como banda. También nos incluimos en otros proyectos, en otros géneros, y digo, es parte de que a nosotros nos gusta la música. Entonces, donde hay oportunidad, digo, ahí estamos. La música les ha dejado, me imagino, que demasiadas satisfacciones. Ya hablábamos a lo mejor de las cosas difíciles, pero me gustaría ahora irme por las cosas buenas, las cosas chidas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué cosa? ¿Qué elementos tan buenos les han dejado este proyecto? Las fans. De hecho, no nos ven, pero allá afuera. Pero hay personas escuchando desde la azotea. Desde las cartas. Sí, liberen a Bolo. Ahí está Bolo. Ahí está mamá. Qué bonito canta. Oye, o sea, tú sí tocas bien, pero ¿cómo se llama el que canta? O sea, siempre siendo suena Insano. Sí. Sí. ¿Qué pues? No. Es el que tiene más fans, entonces Beto. No. Aquí así como la música la repartimos en su 33.333%, pues las fans y todo lo demás también. No, yo creo que lo que ha dejado es una, la convivencia, ¿no? Ir conociendo más cada vez a estos semejantes personajes. Otra es los lugares donde hemos tenido la oportunidad de tocar. Y la gente que se va conociendo, ¿no? Y pues más que nada también, como siempre lo recalca Matt B, ¿no? Que el mensaje que quiere o que trata de transmitir en cuanto a su música, pues llegue, ¿no? A la gente y que la disfrute, que le guste. Estas experiencias que se han vivido, me imagino que tienen nombre, ¿no? Ahorita que se les venga a la mente, ¿cuál ha sido el mejor momento que han vivido dentro del proyecto, ¿no? No sé, Insano, por ejemplo. Pues a mí me gustó mucho el viaje que realizamos al Festival Cervantino. Sirvió para pues conocernos. El camino de regreso veníamos diciendo una sarta de tonterías para no dormirnos, porque fue un camino largo. Sí, viaje pesadito. Entonces, para mí esa ha sido una de las experiencias más padres que hemos tenido. También la vez que fuimos a Lometeot. A Lometeot también fue una buena experiencia. Primero, ¿cómo estuvo ahí? Tuvimos la oportunidad de participar en este evento. Y pues lo primero fue, vamos a tratar de reducir los gastos lo más posible, ¿no? No había presupuesto para la banda para ir con todo pagado, ¿no? Entonces nos fuimos por la libre. ¿Y qué hicimos, Insano? Como unas 10 horas, si bien recuerdo, como 10 horas para llegar al lugar, que era entre un cerro y no. Un padre lugar, pero de difícil acceso. Sí, el evento fue muy muy muy de una onda espiritual. Entonces, para llegar a él fue todo un show. Salimos de aquí desde como las 8 de la mañana y llegamos casi a las 9 de la noche ahí casi a tocar, ¿no? Pero buena experiencia esa también. De regreso fue lo mejor, porque de alguna forma decidimos tomar mejor el Arco Norte y lo hicimos en menos tiempo, horas. Entonces. Sí, caramba. Bueno, ¿qué es lo que más? Las mejores experiencias. No, pues es que son varias. A mí, en lo personal, como menciona Insano, el Cervantino, el camino, no precisamente el camino para trasladarnos, sino el camino que tuvimos que realizar para el Corona Fest. O sea, desde el video, las votaciones, Porque fue un concurso al que entramos que abrió Grupo Modelo para poder abrir el Corona Fest aquí en Pachuca. Participamos en el concurso y después se hizo una final con las tres bandas que llegaron, o sea, finalistas. Se hizo en la Chopería, aquí, y pues digo, la adrenalina de estar todos ahí en el escenario y que no sabes si te van a aplaudir o te van a buchear, porque sí, Pachuca es un público, la verdad, difícil, pero no imposible. Y después de eso, el llegar ese día al Festival Corona aquí en Pachuca, y fue una de las ocasiones en las que llovió así bastante y fue casi imposible salir. Y los organizadores hablan con nosotros y dijeron, ¿sabes qué? No se va a poder porque pues la lluvia no lo permite, pero vamos a ver la posibilidad, y nos cambiaron el foro por el Estadio Azteca. Entonces, digo, todo se fue... Bueno, la explanada del Estadio Azteca. Todo se fue conjuntando, todo se fue, y creo que ha sido una de las mejores en esa ocasión. También ir a Mixquiahuala al Quijote Bar. Mixquiahuala al Quijote Bar, sí, también fue una experiencia, bueno, cuéntale, por favor. No, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Dice, entre las facturas, chingito, pobre bolo, ya me lo traen así muy... No, hemos tenido buenas experiencias, la verdad, sí. Más allá igual de hacer esto por el gusto musical, pues la convivencia, ¿no? Con amigos, como tú dices, ya de tiempo de conocernos desde que éramos estudiantes, pues nos ha dado la oportunidad, ¿no?, la vida, de seguir compartiendo estas experiencias. Hay algo que me llama la atención cuando estuvimos en contacto para que pudieran venir. Dije, no, pues es que estaban entre irse a Las Vegas y venir a Ciudad Plástica, y agradezco que hayan decidido no ir a Las Vegas. Las Vegas es una ranchería que está ahí cerca de Tizayuca. Pueden visitarla cuando quieran. Me llama mucho la atención cultural ahorita. Me da mucho la atención esta frase que me compartieron. La música es una forma de expresión, libertad para el alma y para el corazón. Poder compartirla con la gente es una bendición. ¿Podría decirse que eso forma parte de algo que definiría el proyecto? Sí, claro que forma parte. Yo creo que es la esencia. Nosotros siempre hemos buscado hacer esto con esencia. Entonces, el hecho de poder expresar lo que sentimos de corazón, lo que nosotros somos como individuos, cada uno en su persona, la esencia que tenemos cada quien, es pues una bendición, ¿no? Poder estar aquí presentes y poderla compartir. Cada vez que vamos a algún lugar, nos concentramos un par de minutos y pues siempre tenemos presente esa parte, ¿no? Subimos con la idea de no hacer esto porque sí, o no hacerlo solo... Sí, eso es un gusto que tenemos, pero no hacerlo solo por gusto o solo por subirnos y sentirnos rockstars, ¿no? Por las groupies, como dice Rolo, ¿no? Sino, pues la esencia de lo que hacemos nos da la oportunidad de seguir en el camino, te repito, como individuos, seguir juntos y, bueno, luego con la gente que lo recibe, ¿no? Tratamos de tener amor que dar, tener amor para nosotros, para poder igual darlo a la gente, ¿no? Llevar un mensaje, una reflexión es parte de la motivación y parte del propósito de este proyecto. O sea, llevar un mensaje y una reflexión nada más. O sea, que escuches a Matt y te quedes pensando, oye, sí es cierto, como que estamos... No planeamos darte la respuesta a todo, pero sí parte de ella, ¿no? Y por ejemplo, hay una canción, al revés, que habla en uno de los versos, que dice, hay tecnología multimedia y mentalidad al estilo Edad Media. O sea, ese tipo de reflexiones O sea, lo que tenemos en realidad lo estamos aprovechando o nada más lo tenemos por tenerlo, ¿no? Es una de las características de la fuerza, me imagino, que tiene el proyecto. ¿Les parece entonces si nos vamos con otra? ¿Con otra? Ya que mencionaste revés. Ya que menciono revés, dice todo lo que... Bueno, porque está batería el 99% de la canción. Sí. Porque tengo un solo de 10 minutos en revés. Muy bien, pues vamos a escuchar entonces Revés. Esto es Nodo. Están escuchando el proyecto de Matt B, Insano, Matt B y Bolo Banks. Esto es Radio Ciudad Plástica. Existe vida más allá de la muerte y gente, haz conciencia porque nada es para siempre. Todo en esta vida lo he encontrado al revés. Nada en este mundo es como se ve. Todos somos uno y uno son tres. No hay que ver para creer. La clave está en creer para poder ver. Confused. Oscurantismo. La juventud camina sin mirar a dónde pisa, directo al abismo. Hay tecnología multimedia y mentalidad al estilo Edad Media. El mundo está al revés, ¿o es que acaso no lo ves? No todo es como se ve, el lobo de oveja se viste con... Ya lo vio usted, de la escuela mentira aprendiste. De institutos insultos recibiste, violencia y demencia en las calles observaste. Enfermos que sufren delirio de grandeza, pulcros en imagen, mas en su interior no hay limpieza. Tienen odio en los corazones y muerte en su cabeza. Jefe de nación, con nosotros no te vengas a hacer el... No combates el narco ni la drogadicción. Tu estrategia de guerra la tiro al brasero. Le soplo al carbón, le prendo fuego al ampón. A su Biblia, a su constitución, a su tradición de mentira y traición. O en Babilón todo es ilusión, corrupción, fanatismo y enajenación. Lo que para un sabio es oculto para un niño es revelación. Camino de rectitud es bendición. Oye, ay, si la hay, se salvación. Todo en esta vida lo he encontrado al revés. Nada en este mundo es como se ve. Todos somos uno y uno son tres. No hay que ver para creer. La clave está en creer para poder ver. Rap, do dura, dura, dura, dura, dura, dura, dura, dura, dura, dura, dura, dura, dura, dura, dura, dura, dura. Estamos de regreso en Nodo Radio con esta excelente... Yo me sigo moviendo. Sigo moviendo la cabeza, como dice Matt. ¿Qué? Me imagino que ustedes componen, ¿no? Ustedes hacen todo este tipo de arreglos. Sí, Insano DJ. Adelante, Insano. Bueno, en especial esta canción era pensada para otro proyecto que teníamos entre Matt B., Rey León, que al cual le mandamos un saludo, que es un chavo de Paso Yucan que está muy metido en el movimiento reggae, rasta, y otro amigo que es un MC de Costa Rica. Surgió como otro proyecto que queríamos formar como que entre los tres, ¿no? Ahorita pues León la toca a veces en sus eventos, Matt también. Entonces esta canción sí fue compuesta entre Matt, Rey León y Mega Sims, el MC. Pero bueno, ahorita en esta ocasión Matt canta algunas líricas que compuso León. Ese es en el caso especial de esta canción, ¿no? Y la música es mía. Pero en otras Matt hace la música, me la pasa, yo le meto mis ideas y ahí se va conjuntando, ¿no? Pero casi siempre la lírica es de Matt y la música, ya sea que sea de él o sea mía, pero es ahí también donde está lo rico y no, que lo que hace este proyecto interesante, ¿no? Que es como sus composiciones más mis ideas más las del Bolo, todos vamos sumando para sacar el producto final. Tenemos un dicho aquí en la banda, que es como el de los abuelitos, ¿no? O sea, Matt compone, Iván dispone, pero viene el boli y lo descompone, ¿no? Y ya llegó el de la batería. Y todo se descompuso. Entonces, es en realidad el creativo acá en la cuestión de las líricas es Matt, y la cuestión de la música es Insano con todos sus aparatitos mágicos. O sea, no, la verdad es que digo, yo en lo personal te digo, los admiro por la facilidad que tienen para realizar todo eso. Y bueno, yo pongo mi granito de arena nada más con algunos arreglos para la cuestión de lo que es la métrica de la canción y lo que es el acompañamiento. O sea, realmente, pues al final el proceso creativo nos involucra a todos, ¿no? Finalmente, como dice Iván, como dice Bolo, todos aportamos nuestro granito de arena. Creo que hemos sabido bien direccionarlo, ¿no? Cada quien en su instrumento en específico, en lo que nos toca cada quien aportar. Y bueno, es como ha surgido todo este proceso, ¿no? De la composición, como en la composición arquitectónica. Exactamente, entonces vamos emponando las piezas, les vamos dando matiz, color, volúmenes. Y ya tú sabes, ¿no? Entonces el arte, el color juega un papel importante. Pero acuérdate que no tiene sentido de la ubicación. Las texturas. ¿Cuál va? No, de hecho sí es muy similar, ¿no? ¿Qué va enfrente de qué? Si la voz, la batería. Entonces, es interesante, todos aportamos y pues así es como surge. ¿A dónde va el proyecto? ¿A dónde quiere llegar el proyecto de Matt B? ¿Hacia qué horizontes? A ver, vamos a hacer una dinámica grupal. Llevamos 5 años cada quien en su movimiento, 3 años con el grupo, y creo que no, yo nunca he escuchado hacia dónde vamos, su perspectiva de cada quien, ¿no? Pues yo la verdad pensé que te estaba juntando mis recibos de honorarios, man. No sé. Pues yo creo que lo principal es seguir trabajando. Ahorita seguimos trabajando en el tercer EP, como decíamos hace rato, ¿no? Y gracias a la apertura de los medios como el internet, pues es más fácil tocar algunas puertas, ¿no? Y llegar a más gente. También seguir buscando espacios aquí, y pues apoyo, ¿no? De la gente y de alguien, a lo mejor alguien más arriba, ¿no? Que se interese en el proyecto, que lo pueda comprar, ¿no? Pero pues bueno, o sea, no sé si sea bueno o sea malo, pero no nos dedicamos, no vivimos de esto, ¿no? A lo mejor si viviéramos de esto, veríamos la manera de vender a fuerza el proyecto, ¿no? seguir subsistiendo, pero como cada uno tiene su trabajo y todo, pero es una cosa que nos apasiona y no la queremos dejar, ¿no? Obviamente, entonces, pues mientras sigamos en este camino, pues a darle y, como te digo, tocar puertas y a ver hasta dónde, lo más lejos que se pueda llegar, ¿no? Bueno, desde tu perspectiva. Desde mi perspectiva. No, pues, es sencillamente eso, compartir un mensaje, llegar a más oídos. Hemos visto que a las personas que nos han escuchado, por lo menos el escuchar una de las canciones, bueno, te cambia la cara, ¿no? Una ocasión platicábamos de eso, la tonada, el escuchar la canción, digo, estás en tu casa y de repente la escuchas y te pone alegre, te pone a mover la cabeza. Digo, eso es para nosotros lo que nos motiva. No es tanto, como decía Insano, vender un producto, no es tanto, no sé, tocar en grandes escenarios al lado de grandes artistas, no, sino que lo que hagamos repercuta en otras personas, que no se quede nada más en lo hicimos bien, o quedarnos, sentirnos a gusto con lo que hacemos, sino que repercute en otras personas, claro, para bien, o sea, motivarles a algo, cambiando su estado de ánimo. Creo que esa es la intención principal de la banda. ¿Cómo pueden ponerse en contacto las personas, inclusive la gente que puede interesarse en el proyecto, con Matt B, con el proyecto Matt B? ¿Tienen redes? ¿Tienen Facebook? Sí. Manejamos. Se lo sabes al Bolo. Bolo es el que se sabe todos los links. Es el que diario está ahí picándole al. El que hace los videos. El que hace los videos graciosos. Bueno, para los contactos estamos en Facebook como MathBTO, así nos pueden buscar. El Facebook de Math está como BTO Gutiérrez, Insano. Insano.dj. Insano.dj. A mí, bueno, me encuentran como Polo Banks en Facebook. En SoundCloud también está como MathBTO. Y en YouTube también. Por ahí tenemos algunos videos. Como Math BTO. Si no se entiende bien, es MathBTO. O sea, como Math Beto, pero sin la E. Pero sin la E. Perfecto. Pues. Exacto. Les agradezco mucho que hayan podido estar aquí en esta emisión. Y más que hayan traído todo el equipo para poder. Todo el show. No, pues es en realidad una experiencia diferente. Y lo que busca este espacio es en realidad darle ser un reflejo de las cosas que hace la gente y de las cosas que hace para, como lo dije al principio, ¿no?, para que esto cambie y se revolucione. Estamos convencidos de que hay una generación que está dispuesta a hacer muchos cambios desde sus trincheras. Puede ser alguien desde dialogando, otro debatiendo, otros componiendo, otros contando, pero creo que cada uno lleva un mensaje, un discurso, y qué mejor que, como este proyecto de Matt Bain, Sano y Bolo Banks, que llevan un mensaje de buena onda, ¿no? Digo, no sé cómo definirlo, pero al primero que se me... Positivo. Como un mensaje positivo que me pone, como decía Bolo, ¿no?, que a mí me pone a moverme, ¿no? Esa es una de las cosas. ¿Algo con lo que quieran cerrar? ¿Algún comentario con lo que quieran cerrar esta participación? Bueno, perdón que me agandalle el micrófono, pero... De hecho, no los ven, pero están peleando. De hecho, Matt B ya me echó por decir que yo soy el frontman, tú que tienes que estar quitándome los reflectores. No, pues agradecer este espacio. También parte importante de hacia dónde queremos llegar depende de nosotros mismos, ¿no? Es el caso de este radio también, ¿no? De radio por internet. O sea, vamos a llegar a tener alcance que, pues, dependiendo de cómo nos movamos y de la... el trabajo que se vaya realizando, ¿no? Es lo que habla de ti. Agradezco el espacio, agradezco a todos los que nos están escuchando, y también, como decías, la vibra positiva también es la transmitimos en vivo, y ojalá tengan la oportunidad de seguirnos en redes sociales para si hay en algún momento tocamos aquí en Pachuca algo así, pues también nos acompañen, ¿no?, en las tocadas en vivo. Vamos a tratar de que en el aniversario nuestro productor los invite al aniversario de la radio. Gracias. Eso estaría. Sí, trajimos varias cositas, pero Bolo no pudo traer su batacleta. No, su batacleta no cabe. Bueno, salíamos quien tenga oportunidad, voy a postear ese enlace de la batacleta para que vean el próximo. Es un carrito de tamales. No es precisamente tamales, es poco de taco de canasta, perdón. La batacleta. Pues no, únicamente agradecer a Radio Ciudad Plástica por el espacio, por la invitación. Me gusta el trabajo que están haciendo no, todas y cada una de las estaciones de radio por internet. ¿Por qué? Porque están dando apertura, o sea, no nos estamos cerrando a la estación de radio local o a lo que escuchamos de los, ¿cómo se llama?, grandes monstruos en las telecomunicaciones, sino qué bueno que están haciendo esto, me da gusto. Espero que lo sigan haciendo y que vaya creciendo. También, bueno, aprovechar para mandar un saludo a una amiga a la que extraño montones, que anda hasta el otro lado del mundo, a Sandra Zúñiga, Tatita. Que seguramente sí está escuchando. Sí, no se desveló, lo más seguro es que la va a escuchar. Sí, claro. Tatita y a su esposo, a Arturo, al oso. Que pronto nos veremos por allá, así que vayan preparando los colchones y vayan preparando. Híjole, tata. Vayan preparando toda la seguridad posible, porque creo que la ciudad está por lavabos reforzados, por favor. Para que no se vayan a caer, por favor. Y pues nada más, Beto. Pues muchas gracias por el espacio, de verdad es una experiencia distinta. Apenas de un tiempo para acá han surgido muchas invitaciones de este tipo para poder compartir. Qué bueno que pues se hace llegar de esta manera igual a la gente. Y bueno, pues agradecer igual, ¿no?, a toda la gente que nos escucha, que nos apoya, a toda la gente que ha estado pues acompañándonos en este camino, ¿no? ¿Les parece si nos despedimos con otra canción? Excelente. No te extraño de Jeans. Sí. Puede ser, sí, o... Pero no te has dado cuenta. Pero sabía que te amo. No te extraño, no. ¿América? ¿O la nueva? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? ¿El éxito 2? ¿El éxito 2? ¿El éxito 2? ¿El éxito 2 o...? Muy bien, pues, que Insano DJ selecte el track y nosotros nos acoplamos. Se está preparando. Se está preparando. Bueno, vamos a escuchar esta última canción. Con eso nos vamos a despedir. Muchas gracias a Lalo Marmolejo en los controles. A Alfonso, gracias por estar aquí con nosotros un ratito antes de... Espero no andarte comiendo mucho tiempo del siguiente programa. Por cierto, escuchen a Alfonso Blanco, ¿no? Un excelente programa. Perdón, Alfonso. Excelente programa. No lo podemos hacer. Recuerden que este espacio es un espacio no solamente de reflexión, sino un espacio de difusión de las ideas. En Nodo Radio pensamos que la ciudad la hacemos todos y como tal la construimos día con día. Como siempre lo decimos, la ciudad y todas estas cuestiones del buen vivir lo hacemos desde la banqueta. Vamos a escuchar al proyecto Matt B. Nos vemos la siguiente semana con otra emisión de Nodo Radio. Gracias a ustedes, muchachos. En realidad estuvo súper bueno. Y invítenos cuando tengan presentación para ir a apoyarlos, como les llamamos unas groupies a Bolo, para que no se sienta así como desnivelado. Esto fue Nodo Radio, muchas gracias a todos, hasta pronto. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Hacía un tiempo que no me sentía así. Hoy se asoma el sol, dejó de llover. Toda preocupación se alejó ya de mí. Y cuando el día se torna de gris, tú iluminas el alma con armonía y matiz. Hoy salió el sol y se siente bien. Todo lo que necesito lo tengo aquí. Y estarás junto a mí. Hoy salió el sol, gentil amanecer. Hacía un tiempo no respiraba así. Hoy se asoma el sol, volví a nacer. Jamás disfruté de la vida de mi así. Oh. Y cuando el día se torna de gris, tú iluminas el alma con armonía y matiz. Hoy salió el sol y se siente bien. Necesito, lo tengo aquí junto a ti. Y cuando nada va del todo bien, sé que tú siempre estarás junto a mí. Oh, oh, oh, oh. Urbano regresa el próximo jueves por Radio Ciudad Plástica, porque la ciudad la hacemos todos.